Dice esta canción que para mí lo pinta de pie a cabeza. Espero que lo disfruten. Cacho querido. Tiene mil lunes encima y un amor en cada esquina, un poema entre sus manos reflejando mil heridas, un aplauso que entre sueños se agiganta a cada paso. Y hoy de pie tu Buenos Aires ya te grita grande, Cacho, renaciendo en mil amores. Va trepando los balcones y enamora lo que toca con mil noches de pasiones. Te lo juro por mi vieja, ya no sé cómo escribirte. Si me tiembla ya la mano de pensar cuánto viviste. Y digo, Cacho, Cacho querido, me dejas un Buenos Aires todo escrito, de poemas, de pasiones, de locuras en la noche de un bohemio con deseos escondidos. Y digo, Cacho, querido Cacho, se me arruga la garganta de querer cantar contigo y de mirar por tu ventana tantas noches desveladas, gambeteando mil amores para abrir nuevos caminos. Cacho querido, y hoy comparto el pensar que en buen vino sí resulta cuando falta inspiración para unas buenas musas. Un poeta inextinguible con espíritu andariego, con mirada de atorrante y hasta casi un poco tierno, se me arruga la garganta de querer cantar contigo y de mirar por tu ventana tantas noches desveladas, que en tu mente congeladas llevas como fotos viejas en el álbum de tu vida, en el fondo de tu alma. Y digo, Cacho, Cacho, Cacho, amigo Cacho querido, me dejas un Buenos Aires todo escrito, de poemas, de pasiones, de locuras en la noche de un bohemio con deseos escondidos. Y digo, Cacho, querido Cacho, se me arruga la garganta de querer cantar contigo y de mirar por tu ventana tantas noches desveladas, gambeteando mil amores para abrir nuevos caminos. Cachito, Cacho querido, fuerte el aplauso. ¡Ay! Muchas gracias.